Bienvenidos a Spread Music, tu cita semanal con los mejores sonidos de Deep House. Todos los viernes a partir de las 22 horas. Acompáñame en Bravísima Social para una noche de ritmos profundos y atmósferas envolventes. Sígueme en Instagram como Javier QL Music para estar al día de todo. Prepárate para dejarte llevar por el sonido. Esto es Spread Music. Aquí suena la mejor música electrónica. Escuchas Bravísima Social Radio. Yeah. Bravísima Social Radio, la radio que sale contigo. Estás escuchando Express Music, mezclado y presentado por Javier Cuele. Síguenos en redes sociales, Bravísima Social Radio. Thank you. 조금 주무른 전 수고만 바쁘네 조금 주무른 전 바이올린 마음 휘게 가야 Se la bajo Tani con mi follada No pegues se la bajo Escuchas Bravísima Social Radio. Estás escuchando Express Music, mezclado y presentado por Javier Cuele. Disfruta del sonido electrónico.

Síguenos en redes sociales, Bravísima Social Radio. Estás escuchando Express Music, mezclado y presentado por Javier Cuele. Escuchas Bravísima Social Radio. Yeah. Y hasta aquí llega esta sesión de Express Music. Espero que hayas disfrutado de este viaje por el mejor Deep House. No olvides que nos escuchamos de nuevo el próximo viernes a las 22 horas aquí en Bravísima Social. Mientras tanto, puedes seguirme en Instagram como @JavierQLMusic para estar al día de todas las novedades. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima sesión de Express Music. Escuchas Bravísima Social Radio.